mañana muero, no creo que vuelva a nacer. Y espero encontrarme con Dios y no con Lucifer. Dije pa' qué, siempre me levanté todo y aún con el tiempo a caer. Ya, dije pa' qué, ya, dije pa' qué, ya. Contigo la paso chingón, ya la primera cogimos los dos. Nunca te importaron las otras, solo importa cuando nos vemos los dos. Me encanta todo que la pinte de rojo, me la comí, me la como. Me encanta todo que la pinte de rojo, me la comí, me la como. Ella no es buena, pero conmigo es alguien que no era. Le encanta besarme con todo y lengua. Es milloneta, ella es una reina, es una reina. Ya, prende, prende, prende calentón. A mil por hora entramos en acción. Con una pastilla sin color. No fui más, pues yo le hice el amor y wow. Ya, yeah, wow. Ya, yeah, wow. Enrola, nos fuimos a vapor. Una pastilla pa' entrar en acción. Quieres sexo pero sin amor. Quitemos esa ropa interior. Si tú supieras todas mis fantasías contigo, baby, me mato contigo. En la cama tu enemigo, pa' que te vengas conmigo. Si te mando rosa mañana la tira, yo sé. Prefiero llenarte de besos, comprarte Gucci o Chanel. Dime pa' qué, dime pa' qué. Te compro Versace y todo lo que quieras, bebé. Enrola y la prende otra vez. Otra de creepy de Haze. Otra de creepy de Haze. Me encanta la carita de Santa, pero es una diabla. Me ves y siento que ella se llevó mi alma. Quiero tenerte todos los días en mi cama. Eso a mí me llama. Ya, prende, prende, prende calentón. A mil por hora entramos en acción. Con una pastilla sin color. No fui más, pues yo le hice el amor y wow. Ya, yeah, wow. Ya, yeah, wow.